vivo ligado a tu amor sublime. Escucho siempre tu voz por donde voy. Voy a tu lado por siempre, oyendo que las voces del cielo y los mares te ligan a mi anhelo. El tiempo pasará, pero tú irte de mí no podrás. Tu amor y yo ligados van. Ay, ay, ay, ay, quisiera tenerte conmigo aquí donde mis sueños dan lunas y soles y flores de colores. El sueño seguirá, pero tú venir a mí no podrás. Me moriré por esperar. Y tú nunca vendrás en esa noche, te perderás del sueño aquel, tu voz tan solo me quedará. Yo voy a tu lado por siempre, oyendo que las voces del cielo y los mares te ligan a mi anhelo. El tiempo pasará, pero tú irte de mí no podrás. Tu amor y yo ligados van. Voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore. La nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggire non potrai e accanto a me tu resterai. Iai, iai, iai, iai, iai, iai, iai, iai, iai.